Flash de último minuto. San Petersburgo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las amas de casa de los barrios populares han salido a protestar contra el hambre, golpeando sus cacerolas vacías. Muchas de estas mujeres han perdido a sus esposos en la guerra. Las rusas piden pan y paz y exigen el regreso de los combatientes. Nos informan que los obreros de Moscú acaban de declarar una huelga general en apoyo a las mujeres. Y un cable de última hora. El ejército se ha negado a reprimir la protesta y más bien los soldados se han sumado a ella. En estos momentos se dirigen al Palacio de Gobierno pidiendo la salida del zar Nicolás II, que tiene, según parece, los días contados. En 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en sesión solemne, declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. De marzo. Hoy, en tu país, ¿qué hechos están protagonizando las mujeres? Marzo, mes de la mujer. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Regresamos a nuestro programa. Bueno, acabamos de escuchar este pequeño fragmento sobre el Día de la Mujer, que celebra el 8 de marzo. Pero se estarán preguntando, ¿cómo nace esta fecha histórica, verdad? El Día de la Mujer Trabajadora también se lo conoce o se lo ha llamado como el Día Internacional de la Mujer, en conmemoración de la lucha de la mujer por sus mejores condiciones de vida. Esta fecha históricamente se ha generado celebrarse cada 8 de marzo. Según la historia, en 1909 se lleva a cabo la celebración del Día Nacional de la Mujer en Estados Unidos, aunque existen algunos antecedentes. El 3 de mayo de 1908, en el Teatro Garrick de Chicago, se organizó un acto denominado Día de la Mujer, presidido por destacadas mujeres como Corinne Brown y Gertrude Prelaus Hunt. Será el 28 de febrero de 1909 cuando se celebra por primera vez en Nueva York, Estados Unidos, el Día Nacional de la Mujer, organizado por varias mujeres en honor a la huelga de las trabajadoras textiles de 1908, en la que protestaron por las penosas condiciones de trabajo en Chicago y Nueva York. Unas 15.000 mujeres marcharon por la ciudad de Nueva York exigiendo una reducción de la jornada laboral, mejores salarios y derecho de voto. En noviembre de 1909 comenzó la huelga de las camiseras, también conocida como el levantamiento de las 20.000. La huelga estuvo apoyada por la Liga Nacional de Sindicatas Mujeres Estadounidenses. En 1910, en la segunda Conferencia Internacional de Mujeres reunidas en Copenhague, se reiteró la demanda de sufragio universal para todas las mujeres. Y a propuesta de Clara Zetkin, se proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La propuesta de Zetkin fue respaldada unánimemente por la conferencia, a la que asistieron más de 100 mujeres procedentes de 17 países. El objetivo era promover la igualdad de derechos, incluyendo el sufragio para las mujeres. Además de Clara Zetkin, hay que señalar los nombres de otras pioneras en la reivindicación de los derechos de las mujeres, como Rosa Luxemburgo, Alessandra Kolatin, Nadezhda Krúpskaya e Inácia Arendt. En 1913, en el marco de los movimientos en pro de la paz que surgieron en vísperas de la Primera Guerra Mundial, las mujeres de Rusia celebran su primer Día Internacional de la Mujer el último domingo de febrero de dicho año. En 1914, en Alemania, Suecia y Rusia se conmemoran por primera vez de manera oficial el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. En el resto de Europa, las mujeres celebraron mítines en torno al 8 de marzo para protestar por la guerra y para solidarizarse con las demás mujeres. Todo este proceso de lucha, ¿verdad? Este proceso de lucha histórica que han dado las mujeres, llevaron a una de las conquistas, a conquistar los derechos de las mujeres. Una de las mayores conquistas dadas por estas luchas, estas huelgas y estas demandas, fue el acceso al sufragio universal para todas las mujeres. Además de la igualdad en salario, jornadas laborales de 10 años, el rechazo a la explotación laboral infantil, legalizar a las obreras y sindicalizarlas al igual que a los hombres. En un contexto más nacional, ¿no? Hablando del Ecuador, la problemática social de la violencia de género contra las mujeres en las relaciones interpersonales y familiares ha sido denunciada como tal por el movimiento de mujeres desde la década de los 80. Ya en los años 90, dentro de las políticas de desarrollo y protección, se la conceptualiza como violencia intrafamiliar exclusivamente. Y es a fines de esa década que, en el marco de los avances del derecho internacional de las mujeres y los derechos humanos, se exige al Estado asumir la rectoría en este tema. Resultado de este proceso, en Ecuador, en el año 1994, se crean las primeras comisarías de la mujer y la familia. Y en el año 1995 se promulga la Ley contra la Violencia a la Mujer y a la Familia. En el año 2007 se promulga el Decreto Ejecutivo número 620, que declara como política de Estado la erradicación de la violencia de género hacia la niñez, adolescencia y mujeres. Para ejecutarlo, se formula en ese mismo año el Plan Nacional de la Erradicación de la Violencia de Género. Para el año 2008, la Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza expresamente a las personas el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. Sacando algunos datos de la encuesta realizada en el año 2011 sobre la violencia de género, podemos ver, esta hecha por el INEC, que en el Ecuador existe que una de cada cuatro mujeres ha vivido violencia sexual, psicológica y de género, llegando al 53.9% del total de mujeres. La violencia física llega al 87.3%. La violencia de género sobrepasa el 50% en la mayoría de las provincias del país. Hay que saber también que en todos los niveles de instrucción la violencia de género sobrepasa el 50%. Sin embargo, en las mujeres que tienen menos nivel de instrucción, la violencia llega al 70%. Del total de mujeres que han vivido algún tipo de violencia de género, el 76% ha sido violentada por su pareja o por su expareja. La violencia en estos porcentajes se muestra mayoritariamente en la etnia indígena con un 59.3% y afroecuatoriana con un 55.3%. Las mujeres que se han casado o unido por primera vez entre los 16 y 20 años son las que mayor violencia han vivido, con el 70.5%. Hay que saber que el total de las personas que han vivido con su pareja o expareja han recibido violencia en un 88.2% de mujeres. Lo que nos hace pensar es como, ¿en qué contexto está viviendo el país con respecto a estos temas? Actualmente igual tenemos la presencia de la Ley de la Maternidad, basada en las reformas del 2012 del Código del Trabajo. Las futuras madres afiliadas al Seguro Social tienen derecho a una licencia de maternidad correspondiente a 12 semanas, remuneradas por motivo de nacimiento de su primogénito. Asimismo, se cuenta con la licencia de la paternidad, en donde el padre tiene derecho a licencia con remuneración por 10 días por el nacimiento de su hijo. Y bueno, no hay algunos artículos que igual avalan estos derechos, pero antes de ir ahondando en este tema, igual han habido, ¿no?, otros retrocesos, que sí se pueden llamar. ¿Qué ha sido lo desde el gobierno, y que en partido es parte del gobierno, el PAN Familia, ¿no?, encabezado por Mónica Hernández? Y sobre todo el debate nacional de la legalización del aborto. Pero antes de comenzar con el debate, les vamos a dejar con una cancioncita de Anna T. Hawks, Antipatriarca. Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de los explosiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. De nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a arrincar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Bueno, regresamos a nuestro programa de hoy. Hemos escuchado esta musiquita que nos pone a reflexionar, ¿no?, sobre todo el tema patriarcal que nos atraviesa de una manera a hombres y a mujeres de nuestra sociedad. Bueno, en este día de hoy nos acompañan, ¿no es cierto?, vamos a realizar un segmento de entrevista. Nos acompañan unas personas que hemos invitado para este día de hoy. Sí, por favor, se presentan cada una de ustedes, compañeras. Okay, claro que sí. Muy buenas tardes con todos los oyentes. Mi nombre es Alba Jiménez, presidenta de la Universidad Central. Estoy en la Facultad de Economía. Estoy en la carrera de Estadística y pues un placer acompañarnos en este programa y gracias por la invitación. Hola chicos, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Igual, muy buenas tardes a los radioescuchas. Mi nombre es Diana Lema, soy coordinadora de AFU. Estoy en compañía de nuestra presidenta y ha sido un gusto y un agrado estar aquí con ustedes en su programa. Buenas tardes, igual nuevamente a los radioescuchas. Como ya les había comentado, mi nombre es Giselle Hurtado, soy estudiante de Sociología y militante del FEL. Bueno, ahorita hemos desarrollado, ¿no?, todo el tema histórico sobre el Día de la Mujer. También hemos hecho un panorama general sobre las estadísticas, ¿no?, que se presentan sobre ciertos avances en el tema de derechos de las mujeres, también en el tema de las violencias. Bueno, ahorita vamos a entrar al tema del debate, ¿no?, que siempre es tan rico para nuestra sociedad. Para todas ustedes, la pregunta que hacemos, que realizamos, es ¿qué representa para ustedes el Día de la Mujer? Bueno, el Día de la Mujer es un día conmemorativo que tenemos que recordar. Esta fecha es una fecha muy importante, que a través de la lucha de mujeres forzadas, forjadas, que han sabido pelear sobre todo sus derechos en el ámbito laboral, en el ámbito de educación, en el ámbito social, creemos que gracias a ellas, a muchas mujeres de gran, por ejemplo, citamos Rosa Cacuango, mujeres de gran lucha y de gran ímpetu que han sabido valorarse, sobre todo como mujer y sobre todo ganarse ese respeto, que antes era muy difícil ganarlo ya por el sistema patriarcal y todo lo que antes se venía viviendo. Entonces creemos que es un día muy importante en el que debemos recordar y como mujeres pues sentirnos orgullosas de ser mujeres y de lo que representamos en la sociedad. Bueno, para comenzar podemos decir que no es un día para celebrarlo en sí, sino es un homenaje de una mujer que ha salido de tantas presiones, represiones que se han venido dando. Es un día de igualdad, de lucha, que cada vez la mujer ha ido forjándose y cada vez va viendo que ya no solo estamos en una sociedad patriarcal, sino que cada vez, ahora sí, van de la mano. Por más que se quiera negar eso, la mujer ahora está teniendo un papel sumamente importante y además llega a cargos tan importantes que, quiero o no, pierden sin duda todo lo que rompe esquemas. O sea, ya no somos parte de un yugo, sino que rompemos eso. Y estamos siendo cada vez capaces y mejores en todo. Bueno, el 8 de marzo sí es una fecha sobre todo combativa, es una fecha donde se rememora las luchas y sobre todo los procesos históricos, ¿no?, que se han dado para la adquisición no solo de derechos, sino la adquisición de qué es ser mujer, o sea, es definirse en eso, ¿no? Además de eso, también creo que es preguntarse, ¿no?, o sea, cómo se ha venido construyendo el rol de la mujer dentro del sistema capitalista y, por ejemplo, o sea, saber que no necesariamente el hecho de adquirir ciertos puestos ejecutivos es realmente romper con el patriarcado. O sea, es como realmente cuestionarse no solamente el rol de mujer, sino cómo se va construyendo en el capitalismo. Es por eso que siempre, o sea, es como que nos forjamos más a un derecho individual que tenemos nosotras. Es más dar un toque esencial para la naturaleza y más aún gracias a una lucha que hicieron mujeres que... Podemos decir la cifra que 129 mujeres que se dio en la historia lucharon por algo. Lucharon para ser mejores. Y quiero en ahora podemos ver que las mujeres estamos en esa pista o en ese auge para ser siempre mejores. En ese sentido, ¿no? Las distintas luchas que han tenido los procesos de mujeres en el correr de la historia han dado avances que han sido plasmados sobre todo en el tema de derechos. Para ustedes, en ese sentido, para ustedes, ¿cuáles son los avances en tema de derechos que las mujeres pueden observar? Bueno, creo que uno de los derechos que se vieron y son palpables ahora en la actualidad es el tema de que podemos sufragar. Anteriormente en la historia no podíamos hacerlo. Y como decía mi compañera anteriormente, sí, la mujer ha rompido esquemas actualmente, pero anteriormente en la historia la mujer tenía o debía que salir de ese sistema, porque antes la mujer era únicamente vista como un objeto que puede cocinar, lavar y hasta ahí podía llegar a sus alcances. Pero la mujer tenía más bien que coger y salir de esas cosas que no eran en sí poco humanas, ¿no? Porque también podíamos pensar, porque también debemos dar nuestro punto de vista, porque también tenemos la libertad de coger y decidir sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra forma de pensar, sobre nuestra forma de dar nuestro punto de vista. Esos creo que los avances que hemos tenido ahora son grandes, se han visto notables, son notables, que podemos participar, podemos dar nuestro debate, podemos dar nuestras opiniones respecto a un tema en sí. Y ahora, como vemos, grandes ejemplos de mujeres, presidentas en el caso de Argentina, en el caso de Chile, mujeres que han sabido llevar eso, su liderazgo, ya no solo en la parte que el hombre puede ejercerlo, sino también la mujer, por el mismo hecho de que ha demostrado que es capaz y sobre todo que puede sobresalir. Uno de los derechos creo importantes que en este rol está jugándose la mujer es la libertad de expresión. Ya no nos quedamos calladas. Tenemos nuestra voz, nuestro voto y nuestro derecho a decir lo que pensamos. Ya no necesitamos que nadie nos dé pensando. Cada vez la mujer tiene muchos avances, se está preparando por sí sola. ¿Por qué? Porque quiere un mundo mejor. Ya no quiere ser dominada por nadie. Quiere salir, romper esquemas, ser diferente. Ya no seguir en ese mismo lineamiento que haya personas que le digan qué debe seguir y qué no debe seguir. La mujer siempre se basa a tener su propio, se puede decir, carácter, dominio sobre ella misma. Y sabe qué es lo que quiere y a dónde quiere llegar. Yo creo que también se han logrado alcanzar en nivel constitucional varios derechos, ¿no? Como se nombró el derecho del sufragio, también la idea de la sindicalización, que es una de las cosas bastante, bastante necesaria, ¿no? Porque el trabajo es algo que atraviesa toda la vida. Pero aparte de eso, sí creo que sería muy importante saber que hay muchos más derechos por alcanzar. Y sobre todo en el ámbito de la educación, que es uno de los ámbitos en los cuales me desenvuelvo, es como saber que aún falta alcanzar una educación más allá del sexismo, que aún falta alcanzar una educación que no esté muy dirigida por el machismo y por el patriarcado, que se presente en las clases, que se presenta con los amigos, que se presenta con los profesores. Entonces creo que es importante. Exacto, yo estoy muy de acuerdo, pero por ejemplo, yo decía, no, en el ámbito de como presidenta, decía, bueno, tenemos que hacer muchas cosas todavía y nos falta mucho por hacer. En este caso, bueno, fomentábamos muchas cosas, que la mujer pueda dar su punto de vista en las aulas, que pueda debatir, que pueda... Pero ya viene un tema también de mujeres, o sea, viene un tema de creerse que somos mujeres y que tenemos y podemos dar nuestro punto de vista. Anteriormente solo estábamos limitadas a ciertas cosas, pero si como mujer no creemos y no pensamos y no sobresalimos un poco más allá, creemos que a pesar de los que avances que haya, si como mujer no nos damos cuenta en el puesto, en la posición que estamos y tenemos ahora, es muy difícil que como mujer podamos sobresalir un poco más allá. Hay muchas cosas todavía por hacer y comparto en el tema de, qué sé yo, de trabajos, en el tema de incluso de equidad, de igualdad. Hay varios aspectos que aún sigue discriminaciones, ya sea por raza, por color de piel, por el incluso idioma, por nacionalidad. Son muchas cosas y como mujeres creemos que nos afecta aún y aún viviendo en este sistema que está mucho más avanzado que el anterior. Un poco retomando, ¿no?, el tema de los derechos, ustedes que están en el espacio de lo cotidiano, que es la universidad, ¿han visto que estos derechos se aplican plenamente en la universidad o cómo es el tema de los derechos en la universidad? Bueno, sí. El tema de los derechos, algún todavía no se hacen en sí, no están un poco claros, ¿no? Pero te digo, es en respecto de nosotros como mujeres. Yo siempre, bueno, es la frase que siempre digo, ¿no? Como mujer decide cuándo y cómo y dónde. Si aún no somos capaces todavía de definir eso, creo que estamos todavía muy lejos. En el tema de hecho, las mujeres tratamos de que sean respetados, que eso se erradique, por ejemplo, el acoso sexual en las aulas, que se erradique la discriminación, la desigualdad. Eso aún persiste, incluso damos a veces la pauta para que eso coja y siga avanzando. A veces tenemos que ser conscientes y ser críticas con uno mismo y decir, bueno, yo estoy actuando de esta manera y por algo estoy permitiendo que pase cierta circunstancia. Yo tengo mi forma de pensar y me mantengo a lo que digo y pienso, ¿no? Es así, por eso, como bien lo dice nuestra compañera, uno decide cuando quiere y a dónde desea llegar. Y es por eso que nosotros, como mujeres, o más o menos en el rol que se está viendo dentro de la universidad, se debe romper esquemas. Ya una no debe estar en ese mismo proceso o en ese mismo círculo en el cual a veces mucho de los casos a uno le agobia. Es irse más allá, salir a un mundo en el cual ya no está una persona que te mande. Tú eres libre de hacer lo que quieras, tú puedes pensar como tú quieras, pero debes romper esquemas, y esos esquemas los rompes desde tu propia autoestima, de tu propia seguridad para lanzarte a lo que deseas, porque de ahí no, si no haces eso, o sea, no llegamos a nada. Por eso, o sea, es igual el impulso como universitaria, es como que un salir adelante por una misma. O sea, pensar siempre en uno para de ahí formar algo en colectividad. Igual, sobre el mismo tema, creo que sí sería muy importante saber que sí, o sea, sí hay un peso individual, sí hay una decisión específica de las mujeres, pero aparte de eso, o sea, es como existe una institución, ¿no? Existe una institución universitaria, existe una institución pedagógica que reproduce ciertos cánones sociales, y a pesar de que pueda haber la decisión individual, si desde niños y niñas, ¿no? Hay una instrucción dominante de tal manera son los niños, de tal manera son las niñas, tienen que hacer así las cosas, no por una decisión netamente individual se logra cambiar. Creo que ahí podría ser como, sí, es necesario lo individual, pero es también necesario pensarse en las estructuras institucionales, ¿no? O sea, cómo estas estructuras institucionales pueden ir o aportando o desaportando en el tema de la mujer, que siento que no solamente compete a la mujer, sino es una cuestión de hombres y mujeres, ¿no? Exacto. Es como pensarse mucho más ampliamente y no solamente en la medida de cómo se estructura el sistema educativo, sino también pensarse en cómo el sistema educativo va aportando también a la construcción de la sexualidad. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, aún con la discriminación hacia las homosexualidades? ¿Qué pasa aún con muchos temas que no solamente por una decisión individual se van a ir eliminando? Creo que sería importante. Bien, hemos hablado sobre el tema de derechos, ¿no? Que a partir desde Montecristi 2008, digamos, en el tema constitucional se ha ampliado, pero también en esta coyuntura hemos tenido bastante bastante movimiento, bastante protesta desde los movimientos de las mujeres en distintos temas, ¿no? Para ustedes, en toda esta coyuntura, ¿existen retrocesos en el ámbito de derechos de las mujeres? ¿Existen o no existen? ¿Cómo lo miran? Según mi caso, pienso que no hay retrocesos. Más bien una mujer tiene el impulso a salir adelante. No, o sea, puede ser que antes sí se le veía a la mujer como que se dice como comúnmente chapada a la antigua o su parte. Pero no, la mujer cada vez se va esforzando. Ve en qué mundo está viviendo, sabe a dónde quiere llegar, ya no solo se enfoca en una sola, como se puede decir, ahora ya no, una mujer no solo enfoca en una sola carrera. Ella ve ya su futuro y piensa engrandecerse ella misma. ¿Por qué? Porque sabe que llena muchas expectativas, y una como mujer, y más aún estando dentro de un círculo social, es romper esquemas y salirse de todo. Más bien, una mujer tiene tanta la capacidad como un hombre para salir adelante. No necesita, como se dice, de nadie. Ella sabe cómo y dónde llega. Bueno, yo considero de que, claro, ha habido un gran contingente de logros históricos con respecto a las reivindicaciones dadas por la lucha, o sea, la lucha dada en marchas, en protestas, en plantones, para poder de alguna u otra manera acceder a distintos espacios. Pero a pesar de eso, sí siento que ciertos debates aún no se han podido dar, como el debate acerca del aborto, qué con esto, o sea, en qué casos. O sea, actualmente, por ejemplo, el problema del Zika, que es algo que afecta concretamente a la mujer, o sea, se ha hablado acerca del aborto. Siento que una de las políticas públicas que se han dicho es prevención, o sea, cuidado, te pica el mosquito, pero si ya te pica, ¿qué haces? O sea, hay ahí como un antecedente médico súper concreto, por ejemplo, y no se da el debate específico para eso. Por una parte, y por otra parte, creo que otro de los retrocesos se puede ver en el plan familia. O sea, creo que de alguna manera es indispensable pensarse el tema de la prevención de embarazo adolescente y los medios en cómo se puede alcanzar, pero creo que una de las vías no es hablar de un Estado laico implementando políticas católicas. Creo que eso no permite realmente ver el tema, sino como taponarlo. En ese sentido, ¿no? El debate actual sobre el tema de derechos de mujeres gira en torno, hay dos problemáticas que se está en torno al plan familia y el tema del aborto legal y seguro. ¿No es cierto? Estas dos problemáticas, digamos, del debate actual han sido propuestas ya desde el gobierno, y han habido muchas críticas de parte del movimiento de las mujeres. ¿Cuál es su opinión que tienen ustedes acerca del plan familia? Bueno, pues son cosas bien complicadas a veces de dar un punto de vista en sí, sin poder tal vez herir susceptibilidades. Entonces creo que son cuestiones bien, un poco, no sé, vemos la parte de la religión, vemos la parte de lo social, vemos la parte de lo legal, vemos la parte de lo salud. Por ejemplo, en la parte de religión hablamos de que la mujer antes estaba vista por el catolicismo, que le chapaba a la antigua, que la mujer tenía que ser así, y que el aborto, que era algo venado por Dios y todas las cosas. En la parte social vemos que, por ejemplo, una jovencita que es violada y que tenga que vivir con ese trauma, y más encima tener que tal vez ese hijo que viene no ser tomado con tanto afecto, ¿no? como es la bendición de un hijo. Y otra parte es la parte médica, ¿no? Que la mujer puede abortarlo, chévere, lo aborta en un lugar que es seguro, lo aborta en un lugar clandestino. O sea, es un tema muy, muy difícil de dar un punto de vista concreto y decir, bueno, todas las mujeres tienen que pensar así, porque es muy diferente. Ahora lo he visto, muchos reportajes se dan que la mujer es dueña del cuerpo, de su cuerpo, obviamente, ¿no? Y que la mujer, pero obviamente, no hay que tomar en sí, por ejemplo, yo estoy embarazada, pero tampoco tengo derecho a coger y a matar a un ser viviente que está dentro de mí y que tiene también sus derechos, desde que la mujer concebió es tener un hijo. Entonces son temas muy complicados que falta mucho de tratar de coger y sobre todo llevarlos a debate, pero más que debate creo que en sí ya va de una cuestión de una opinión personal, de una responsabilidad personal. No creo que el Estado tenga que intervenir en esto, porque creo que ya es una cuestión muy, muy en sí mía y muy en sí propia, ¿no? Sí, pienso que antes que nada se debe ver una concientización. Una es dueña de su cuerpo, sabe lo que quiere. Y si no está, como se dice, en su punto clave al cual, no sé, ¿cómo te puedo decir? ¿A cuál quiere llegar o cómo se viene, como se dice, ese gran lío sobre lo que es el aborto legal y seguro? O sea, eso ya es decisión de cada uno. Como te digo, ahora, ahorita en la actualidad hay muchos, como se puede decir, mecanismos para que la mujer sepa cómo cuidarse y no pase nada de estas situaciones. Pero en ese punto también se debe poner a pensar que, siendo en esta regla, las mujeres en muchos de los casos ni siquiera toman conciencia de eso. Saben que tenemos todo a nuestro alcance y que ahora no lo logren, o sea, o no piensen en eso. O sea, es como que ¿a dónde queremos llegar? Nosotros tenemos todo, y si no nos decidimos, entonces, ¿a qué vamos? Sí, es un tema bastante conflictivo, bastante, o sea, y como decía, ¿no? O sea, se pueden herir sus susceptibilidades, ¿no? Pero a pesar de eso, es importante debatirlo, es importante, o sea, dar la opinión y no, y saber cómo se va construyendo sobre esto. O sea, yo creo que una de las cosas que es importantísimo hablar es, claro, es como la idea de que no, el Estado no debería intervenir, pero al final de cuentas se encuentra interviniendo con las políticas públicas y termina afectando a las decisiones individuales. Y creo que, claro, una de las cosas que decían es como hay los accesos a los métodos anticonceptivos, deberían decidir, pero hay una cosa por atrás que es indispensable, que es la violencia. O sea, vemos ciertas cifras que se habían nombrado, y si es que las mujeres son violentadas física y sexualmente en un más de 50%, en un 59%, 70%, o sea, no es simplemente una cuestión de concientización y acceso a los métodos anticonceptivos. Creo que hay algo social de por medio mucho más fuerte. Bueno, ahorita se nos ha ido el tiempo, se nos ha ido el tiempo realmente corriendo. Estamos en el debate, muy bueno, le agradecemos a las compañeras, ¿no? Teniendo en cuenta los distintos conflictos que actualmente atraviesa nuestra sociedad en el tema de derechos de mujeres, las deben ir construyendo, ¿no? A partir de las propias mujeres. Creo que sus voces, desde sus luchas, desde sus propuestas, pueden generar propuestas más conscientes de frente a algo que es real. O sea, hay una violencia estatal y hay una violencia patriarcal que se expresa en formas de ser y que tienen cargas culturales y sociales. Entonces, de frente a eso, creo que es importante pensarse y rebatirse estos temas. Y claro, ¿no? Agradeciéndoles una vez más a las compañeras, o sea, el debate ha sido, o sea, bastante interesante, igual poder escucharlas, y esperemos igual podernos encontrar en otra ocasión, capaz con un poquito más de tiempo, y despidiéndonos, ¿no? O sea, despidiéndonos, gracias por tenerles al aire, igual muchas gracias a nuestros radioescuchas. Saben que en las calles, en los buses, en las aulas, en los mercados, en los trabajos, en los hospitales, en las camas, en los sembríos, arriba las que luchan. Exacto. Bueno, pues también agradeciéndoles, y pues creo que dándoles un mensaje claro, en el cual, pues creo que una frase que es muy buena, que dice y que llega mucho, que la revolución se hace con las mujeres, más no sin nosotras. Entonces creemos que, y sobre todo tenemos que empoderarnos de esa frase y saber que estamos en un país, en un sistema en el cual ya no somos reprimidas, que ya no estamos un poco del lado de lo social, de lo que podamos dar nuestro punto de vista, sino más bien estamos a la par para poder trabajar en conjunto y sacar nuestro país adelante y defender nuestros derechos adelante, y creo que combatir ciertos temas que el país está pasando.